Sí, la verdad que contento por una cuestión que esto significa que los vecinos van a... De a poco estamos mejorando nuestra calidad de vida, ¿no? Es una obra que estamos peleando hace bastante tiempo, junto con la anterior gestión, como cuando estaba Julio al frente, si bien está acompañándome como vicepresidente. Realmente venimos peleando, pero bueno, peleando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sino venimos siempre tirando, digamos, propuestas, bueno, para que se pueda llevar a cabo, y bueno, gracias a Dios se ha podido, digamos, concretar por lo menos la apertura de sobres. Si bien tengo que esperar para la obra que se inicie, que porque me estaban diciendo aparentemente en febrero se está iniciando la obra, que ya vuelvo a repetir, esto va a mejorar la calidad de nuestros vecinos, sobre todo del todo el, de lo que es el 30 de marzo, 22 de abril, el barrio Neuwen, que se van a ver más que todo beneficiados en ese sector. En el caso del 30 de marzo, desde 2008 hasta ahora, 8 años, y bueno, si todo marcha bien, el año que viene, el invierno, van a estar con gas. Sí, nosotros, si bien no pertenece, digamos, al sector de mi bandera, pero... están ustedes muy cerca. Estamos ahí muy cerca, y bien, y sufrimos las mismas necesidades, digamos, lo que sufre mi bandera, el sector Neuwen, lo sufre el 22 de abril y lo sufre el 30 de marzo, o sea que, en definitiva, son hijos de nuestro vecino, de sea del casco viejo de mi bandera, igual que del sector Neuwen, son hijos de nuestro vecino. De los antiguos, digamos, de los que han iniciado nuestro barrio, digamos. Claro. Y la obra de gas, creo que la más demandada, ¿no? Por los vecinos. Sí, sí, realmente es lo que más se está luchando desde hace bastante tiempo, por una cuestión que vuelvo a repetir, esto mejora sobre todo la calidad de vida, ¿no? Que es hoy tan importante. Los inviernos son crudos, sinceramente, porque una garrafa, por ejemplo, de 10 kilos se ha llegado a pagar hasta 300 pesos en invierno, cuando por ahí hay algunos que abusan de la necesidad de nuestro vecino, y bueno, y la leña es imposible conseguir por una cuestión que también de precios también. Y eso hace que lo que es el gas, digamos, envasado, y bueno, la comprar la leña toca mucho lo que es lo económico también, y que a veces no es fácil, ya que nuestro vecino en realidad trabaja mucho en la obra y bueno, de construcción, y bueno, y a veces cuando tocan inviernos duros se hace difícil, por más que tenga trabajo, se hace difícil que lo pueda llegar a concretar al trabajo, entonces por lo tanto se hace difícil conseguir el dinero también. Y además los peligros, ¿no?, que genera el uso de la leña, por ejemplo, ¿no? Sí, además además del peligro, como decís, pero también es cierto que a veces no es fácil conseguir la leña tampoco, y el gas también es bastante, digamos, complicado en ese sentido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, amigo. Gracias.